chica que me mira. Esa chica me hipnotiza cuando la veo de atrás. Esa chica tiene un cuerpo. Esa chica tiene un cuerpo que me hace estremecer. Y con ese movimiento, si verán lo que yo siento, yo me voy a enloquecer. Su boca.